A mí me complace en lo que me dé la gana. En momentos de placer siempre la pasamos bien, porque ella me dice papi y me hace sentir muy bien. También yo le digo cosas que le gustan de verdad, le doy besos y caricias y otra cosita más. Pero lo que ella le gusta que yo le viva diciendo, yo se lo diré ahora, póngale mucha atención. Tú eres mi vida, tú eres mi todo.